y dijeron que se dieron a la fuga. Claro, ¿cómo no se van a dar a la fuga si le dieron dos tiros en la cabeza y cuando cayó, cayó sobre la palanca de cambios? No era que se dieron a la fuga o que hicieron maniobras tenebrosas. Era imposible seguir manejando o tener el control del vehículo con una persona que se te cae en la manija de cambio de los cambios. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces como para controlar un vehículo si no podés accionar esa palanca de cambios? Y sin embargo, inventaron, como nos tiene acostumbrada la policía, tenemos que hablar de esta muerte, que el inspector Isasi llegó a la policía de la ciudad después de haber salido de la policía bonaerense, que no es un dato menor. La policía bonaerense siempre se caracterizó por primero tirar y después preguntar, con lo cual es indignante esto que está pasando. Esto en un principio. Y los otros dos policías que lo acompañaban, Nievas y López, se incorporaron a partir del traslado de la Superintendencia Metropolitana a la Policía de la Ciudad en enero del 2016. Estamos hablando de que de personas que no es que tengan un día en la fuerza en la policía como institución, sino gente experimentada. La experiencia de la policía de bonaerense, todas las conocemos. Primero disparan, después preguntan. Entonces me parece que es de mucho duelo. Sumado al hecho de que tiraron a mansalva a dos hermanos mapuches en Los Quemquem Tren, donde hay una persona herida en el hospital del Bolsón con una herida de bala en el abdomen, y esta persona quisiera después averiguar cómo se encuentra, y estamos hablando que que el gobierno de Río Negro dice que la India no dio orden de matar, y que también la comunidad de mujeres del Buen Vivir están diciendo que son dos civiles. Entonces estas afirmaciones que hizo Spen de que a los delincuentes hay que dejarlos como un queso gruyère están calando en la sociedad, junto con el discurso de Patricia Bullrich, ¿no?, que no nos podemos olvidar, y Milei. Entonces estamos hablando de justicia por mano propia, pero no es justicia, es injusticia, es matar por cortación de cara. Y esto es lo que por ahí digo que es una mañana de luto, de mucho dolor, donde no podemos dar buenas noticias y nos tenemos que plantear qué nos está pasando como para volvernos tan xenófobos. Totalmente. Sí, sí. Y también de mucha incertidumbre, ¿no? Porque no hay información del todo concreta. Es complejo, sabemos que desde el principio de que está empezando la lucha en la Los Quemquem Tren, hace más de dos meses que nosotros venimos acompañando también. Es difícil la comunicación, es difícil la señal, y todo eso también con la incertidumbre de la situación de que entraron dos tipos aparentemente de civil, que algunos hablan de que fue la policía, algunos hablan de que fue el gobierno. Sí, lo que podemos decir es que el gobierno y la policía están amedrentando a la LOF desde que empezó el conflicto, rodeándola, llenándola de policías, y eso genera todo un marco que después probablemente permite que estas cosas sucedan, ¿no? Porque ya está habilitada la violencia contra el pueblo mapuche, evidentemente. Sí, y también hay que agregarle otro dato más que no es menor, que es la persecución a los delegados gremiales de ATE, como es el caso de Héctor Ortiz, que fue despedido del hospital Casacuna y del hospital Durán, donde él, en el Durán, él era delegado, y el gobierno de la ciudad lo cesanteó, lo dejó sin laburo. Entonces hay una persecución aquí directa del gobierno de la ciudad hacia los trabajadores. Esto creo que lo que intentan hacer es mostrar el disciplinamiento. O aceptan lo que nosotros les decimos o quedan fuera del sistema. Y total, sabemos que la peor exclusión es la exclusión del trabajo. Y además sabemos, porque lo venimos trabajando hace mucho tiempo también acá en este programa y en la retaguardia, ustedes también en Sueños Posibles suelen hablar con Héctor Ortiz. Sabemos que Héctor Ortiz no es uno más, un enfermero más, ¿no? Es un referente sindical, es un compañero que está peleando y luchándola por todos los compañeros despedidos, por los compañeros y compañeras que no estaban cobrando como se debía en la pandemia. Están peleando por un montón de reivindicaciones que cuando en plena pandemia no le daban los elementos para trabajar, que no le daban los barbijos, que no le daban la ropa para cambiarse, como decían los protocolos. Todo esto lo ha denunciado el compañero Héctor Ortiz. Entonces, bueno, estamos frente a una situación que hablar o pensar diferente a una política de sometimiento te deja fuera. Totalmente. Para colmo, si queremos seguir dando malas noticias, en Chile ayer hubo una primera elección en la que la derecha se impuso por el 28% con Kast, este tipo que viene de la mano de Piñera, ¿no? Y del pinochetismo. Así que es otra mala noticia. Esto todavía no terminó porque hay que esperar la segunda vuelta, donde Boric, el referente del Frente Amplio sería, no sé cómo se llama el partido, pero del partido que en su momento dirigió Bachelet, por ejemplo, bueno, salió segundo con el 25%, 25,6, así que son 2.4 de diferencia. Vamos a ver qué pasa, pero es triste saber que después de todo el daño que ha hecho Piñera, esta gente lo vuelve a elegir, ¿no? ¿Te parece que para amenizar un poquito todo esto pasemos a una musiquita que nos alegre? Pues la verdad estamos tirando pálida tras pálida. Por favor, Irene, vamos con eso. Hablo por hablar, mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera. No puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor, incluso que yo, lo que pasó y lo devuelvan. Llevarlo bien, hay algo más que podamos hacer. Nunca es igual, creo entender. Solo sé que me gustaba y daba para más. Hablo por hablar. Mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera. No puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor. Llevarlo bien, hay algo más que podamos hacer. Nunca es igual, creo entender. Solo sé que me gustaba y daba para más. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, a ver, vamos a escuchar qué pasó con los funcionarios estos últimos días. Vamos a escuchar, en principio, a Alberto Fernández, presidente de la Nación, en el discurso del acto del Día de la Soberanía. Ser soberanos también es no tener que pedirle permiso a nadie para hacer un programa de gobierno. Y eso tiene mucho que ver con no endeudarnos. Siempre el que se endeuda... Siempre el que se endeuda para gastarla, no el que se endeuda para construir, el que se endeuda para gastarla, la verdad es que indefectiblemente termina condicionado, no hay otro modo. Ser soberanos también es recuperar la capacidad de manejar esa deuda de modo tal que el pueblo argentino no sufra a la hora de pagarla. Pasa por cómo se toma deuda y cómo se utiliza para el beneficio de una población o para beneficios propios. Estoy de acuerdo con el presidente de la Nación. Lo que no estoy de acuerdo es que cuando uno toma deuda para pagar la deuda, o sea, tomo un préstamo para pagar otro préstamo que me dieron y me sigo endeudando a la Argentina. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Si seguimos tomando deuda para pagar la deuda. Totalmente, sí. No sé cómo saldremos de este método de siempre seguir pagando lo que otros se jugaron. Pero evidentemente, no sé si algún gobierno prontamente va a cambiar el timón y va a decir, bueno, a ver, listo, solucionamos, no continuamos con el Fondo Monetario. Parece que no estamos cerca de que eso suceda. El único presidente que lo hizo duró 3 días en el gobierno, que fue Rodríguez A, que dijo, la deuda es ilegítima, no se paga. Y lo echaron a patadas en el 2001, cuando tuvimos en una semana cambiábamos de presidente todos los días. Así que bueno, es como para pensarlo, qué nos pasa frente a un... Yo ni siquiera lo llamo deuda. Digamos, yo lo llamo a esto que es una estafa. Una estafa a la población, una estafa a nuestro suelo, una estafa a nuestra agua, una estafa a nuestros salarios, porque con todo esto, a nuestro territorio, porque con todo esto se paga la deuda. Supuesta deuda, que no la contrajiste vos, ni Nacho, ni yo. Nadie dijo, sí quiero una deuda. Nadie lo dijo, nadie lo firmó, no hubo plebiscito, los gobernantes fueron, tomaron y arréglense el que viene y arréglense las futuras generaciones que cada vez están más empobrecidas y más endeudadas. Y cada vez nuestra población toma más crédito, que es alarmante la cantidad de gente que teóricamente era de la clase media y antes endeudaba para un bien durable, como podía ser un auto, como podía ser un crédito para una casa, y ahora se endeuda para comer, y como no le alcanza, pide otro crédito para saldar el crédito de la comida que ya no le alcanza, pero tiene que seguir comiendo, entonces tiene que seguir endeudándose. Por favor. Mientras tanto, lo que pidieron. Una medida que piensen en la gente que necesita, que es el 50, que es más del 50% de la población. Mientras tanto, los que pidieron la deuda no están pasando hambre, ni mucho menos, ¿no? vamos a ver qué le respondió a Alberto Fernández Javier Milei. A ver. Muy desafortunada la frase del presidente cuando habla de que apoyo el terrorismo de Estado. Para apoyar el terrorismo de Estado debería haber Estado, que yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Es decir, yo veo al Estado como el máximo enemigo, como la peor cosa que existe en el planeta, es el Estado. Por lo tanto, sin Estado no habría terrorismo de Estado. El segundo punto, que tampoco es menor, cuando dice que estoy en contra de la diversidad. Eso también es un error enorme. Dos de las instituciones más importantes del capitalismo tiene que ver con la división del trabajo y la cooperación social. Y después, a ver, yo, el que dijo primero que no se quería sentar con él era yo. Porque yo le dije que yo no me siento ni con tiranos ni con inmorales. Y cualquier presupuesto que tenga déficit fiscal es inmoral, porque lo tenés que financiar. Preocupante cómo llega la gente, preocuparte cómo de nuevo empezamos con esta política, están en contra del Estado. Que esto se hizo en la época de Menem, acuérdense de la empleada pública de Gasalla, con lo cual terminaron vendiendo todas las empresas estatales, como el YPF, y que en realidad lo único que generaron fueron más miseria, porque la privatizaron, entonces nuestra riqueza se fugaba a otros países. Preocupante este discurso, muy preocupante. Sí, y muy mentiroso en el sentido de que él decía, yo odio el Estado, no quiero Estado, así que con nosotros no habría terrorismo de Estado, y es una mentira, porque Spert no para de hablar de lo que harían con la policía y cómo a la policía hay que pagarle mejor para que reprima más y para que haga queso gruyera a los, entre comillas, delincuentes. Bueno, entonces, pero eso lo dice Spert, que es de la misma línea, bueno, pero son partidos, claro, diferentes. Eso no, lo dice. No son diferentes, me parece, ¿eh? Me parece que están en el mismo partido. Bueno, en las PASO fueron diferentes, me parece. Pero uno en provincia y uno en ciudad, pero del mismo, sí, del mismo bando, ¿eh? Pero más allá de las diferencias que son, digamos, a esta altura pinceladas de un tono menor de uno con otro, lo preocupante es que incitan a la violencia, y a una violencia ejercida con un aparato parapolicial, ni siquiera desde la policía. Porque cuando le dicen a la policía que a cualquier delincuente lo hagan un queso gruyer, están incitando a los comandos. A los comandos como existieron desde la triple A hasta la dictadura militar. Entonces, nos están poniendo en riesgo. En riesgo a cualquiera, a toda la población, porque por portación de cara también te bajan. Por favor, Nachito, un disquito. Sácanos de acá, Nacho. Sí. Slip away. espacio ya. She's a god. Now what you done? Be the bomb. She suck you bomb. She make you come. She's your god. Bueno, gracias a Nachito. Vamos a poder comunicarnos ahora con un compañero referente del Hospital Durán, trabajador de Casa Cuna, y que recientemente fue despedido por sus denuncias y por su militancia dentro de ATE, el compañero Héctor Ortiz. Héctor Ortiz, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, buen día, escuchándote. Buen día, Héctor. Irene Antinori y Julián Bouvier, te saludamos. Queremos interiorizarnos por tu situación. Sí, sí, ¿qué tal, Irene? ¿Qué tal, Julián? Bueno, sí, claramente esta es una maniobra inventada, confabulada, en forma maliciosa, malintencionada. Se me han puesto más de 30 ausentes en el año 2018, inventados por ellos, por el director, por Relaciones Laborales, de la mano del señor Jorge Rey, junto a al subgerente personal, han inventado esto y han avanzado sobre un pedido de explicaciones que yo perfectamente se las expliqué con abogado, pero bueno, se han pasado todo por los pies y no les importó, y avanzaron con esto, que seguramente esto va a tener una respuesta judicial en poco tiempo. Es una absurda mentira, y me han dejado sin los dos trabajos, tanto en el Elizalde, con el Durán, que llevo 38 años de antigüedad en ambos hospitales. Una locura, una soberbia, se han montado en el caballo de las elecciones, y empezaron a hacer todo lo que están haciendo, ¿no? Me imagino, Héctor, toda la solidaridad que estarás recibiendo de compañeros y compañeras ahí, trabajadores, porque vos venís dando la lucha hace muchos muchos años, y en todo lo que fue la pandemia, bueno, fuiste una referencia como voz de denuncia de todo lo que estaban viviendo las enfermeras y enfermeros. Me gustaría que le cuentes un poco a la audiencia ahí, como que recuperemos cuáles fueron los reclamos que ustedes llevaron adelante durante la pandemia y que siguen llevando, digamos, estas reivindicaciones laborales de enfermeras y enfermeros. Sí, sí, mira, esto desde el 2019, estamos reclamando el tema del pase a la carrera, después la pandemia, donde denunciamos la falta de recursos humanos para atender ese tipo de paciente, sobre la calidad de los insumos, sobre la alimentación de los compañeros que estaban internados, no internados, que estaban trabajando frente a los pacientes de la pandemia y no recibían agua ni comida, la ropa de trabajo, todas estas cosas que siguen pasando, no es que han dejado de pasar, siguen pasando, siguen comprando material, y además esto surge más en Casa Cuna. ¿Por qué están tan enojados en Casa Cuna? El doctor Javier Indar, junto con la CEO de ahí, de Casa Cuna, querían llevarse las máquinas de lavadero que no están utilizando. claramente querían venderlas, porque ¿cuál es el...? Sacar unas máquinas que son costosísimas, porque está tercerizado el lavadero, y eso ya salía a denunciar y no se lo pudieron llevar. Entonces hay una bronca enorme, es un problema de dinero, ellos están para hacer negocio. Doctor Indar maneja donaciones que no sabemos, cosas que entran al hospital que realmente lo único que piensa es hacer negocios. Están para el negocio. Y lamentablemente Ortiz Héctor no solamente dice las cosas en serio, sino molesta. Y han armado todo este tipo de ausentes y han avanzado sobre eso diciendo que yo ya no tengo fuero. Una mentira enorme, enorme, que seguramente se va a revertir judicialmente, ¿no? Sí, justamente, Héctor Ortiz, te quería hacer una pregunta de acuerdo a los fueros gremiales que vos tendrías que tener porque sos elegido delegado. Y has denunciado incluso la no renovación del contrato o en realidad la el cese del contrato de una compañera embarazada. Ate en este sentido, ¿qué medidas va a tomar? ¿Va a llamar a un paro general de hospitales? ¿Qué piensa hacer? Mira, ahora en el martes, 13 horas, se reúnen todos los secretarios generales de Ate. Va a haber un plenario general donde se va a resolver cuál es la medida a tomar en esta semana. Calculo que sí va a haber una medida con movilización hacia el Ministerio de Salud, donde está el doctor Quiró, y vamos a denunciar todo esto, que es un desastre, que está ocurriendo. Y ahora vienen 3.000 despidos. Quiero que lo sepan, 3.000 despidos contratados en el periodo de pandemia. Hablamos de 2.000 enfermeras y hablamos de médicos, de kinesiólogos, de camilleros, de administrativos, de técnicos que han ingresado con contratos basura, con contratos, y así como los han utilizado hoy, a fin de diciembre los quieren descartar. Entonces, es una vergüenza cómo se manejan, con una impunidad, con una soberbia, no respetan las leyes. Esos son los que apuntan a gobernar el país. La verdad que a mí me preocupa y me da miedo, porque no respetar las leyes, saber que son elegidos por la democracia y actúan de esa manera, me da mucho, mucho miedo. Héctor, te quiero preguntar si después de la información de que te cesantearon, de tanto de Casa Cuna como del Hospital Durán, si has recibido o si has podido hablar con algún político del gobierno de la ciudad que te haya dado alguna respuesta concreta de cómo sigue tu situación. No, ellos no atienden los teléfonos, acá tiene que definir esto la justicia. Por eso ya estamos trabajando con todo el equipo jurídico de AT Nacional, que se está encargando de tocar este tema, y los funcionarios la verdad que no atienden los teléfonos. Yo mismo he mandado mensajes, pero nadie atiende el teléfono. Claramente hay una maniobra de callarme la boca, de darme un escarmiento y de ejemplificar para que nadie levante la voz. Esto es así que vamos a dejar todo en las manos de la justicia, ¿no? Sí, justamente yo lo había dicho que era una forma de disciplinar al resto de los compañeros. ¿Te parece que hay posibilidades que la justicia lo resuelva rápido? Porque lo que sabemos generalmente es que si no se pone un recurso de amparo y no se vuelve a la situación anterior por medio del Ministerio de Trabajo, esto se dilata en el tiempo. Sí, están en ese proceso, calculo que esta semana. Yo me notifiqué recién este viernes, o sea, el fin de semana largo, y empezamos a trabajar entre esta semana que viene. Esperemos que resuelvan rápido, esperemos que caiga en un juzgado que trabaje rápido. De ello va a depender mi situación. Pero estamos totalmente convencidos de que se tiene que revertir, porque acá hay una trampa armada desde el gobierno, con el director de Casa Cuna, el jefe de recursos humanos, y bueno, yo tengo fe de que esto se va a resolver, y seguiremos trabajando. Yo no me pienso callar la boca, ya vamos a hacer una medida de fuerza, calculo, en esta semana, no solamente por los despidos, sino por la persecución, por las cesantías que vienen. No hay que callarse, el trabajador tiene que estar protegido. Héctor Ortiz, te agradecemos esta comunicación con Hasta que vuelvan los abrazos. Seguimos a disposición de, bueno, de tomar toda la información que nos vayan mandando para actualizar cómo sigue la situación. Ah, una cosita más te quería preguntar. Ayer o antes de ayer nos mandaste que fue el día de los enfermeros y enfermeras. Nada, si querés cerrar ahí con alguna reflexión de la importancia del trabajo que hacen ustedes y bueno, de la poca respuesta que tienen política, ¿no? Sí, cómo no, a mis colegas enfermeros, obviamente, la mayor de las fuerzas, porque he tenido apoyo de la enfermería a lo largo y a lo ancho del país. Fue impresionante el apoyo de mis colegas y me siguen brindando su apoyo. Creo que la enfermería es un recurso muy maltratado durante muchos años. Estamos levantando la cabeza. Hoy lo asustan a él, hoy lo corren a Héctor Ortiz por un tiempo, pero siempre hay enfermeros que están levantando la cabeza y denunciando este tipo de atropellos. La enfermería no es la misma de hace 30 años, ¿eh? La enfermería se ha formado, tenemos título universitario, seguimos formándonos en el aspecto sindical, están saliendo cuadros importantes de enfermería y creo que con el tiempo van a terminar reconociendo a esta profesión tan digna que ha bancado la pandemia, que es el último, es el primero que te recibe y el último que te despide. Y realmente les mando un enorme abrazo a todos aquellos que me mandaron su solidaridad. Muchas gracias. Gracias a vos, Héctor. Te mandamos un abrazo y bueno, seguiremos tomando esto hasta que te reincorporen y hasta que todas las luchas que todas las reivindicaciones que ustedes vienen trayendo se hagan realidad. Te mandamos un abrazo grande. Allí pasó Héctor Ortiz, delegado de ATE, trabajador, enfermero del Hospital Durán y de Casa Acuna, despedido, santiago en estas últimas semanas, pero bueno, seguiremos atentos porque esta situación tiene que cambiar. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Amplio triunfo chavista en las elecciones de Venezuela. El oficialismo ganó 21 estados de 24, incluyendo la capital, Caracas, en las elecciones con más veedores nacionales e internacionales de los últimos 10 años. Bien, bueno, interesante esto último que dijiste también de los veedores, ¿no? Porque hace mucho se viene desconfiando mucho de la situación en Venezuela, aunque también organismos internacionales han dicho más de una vez que el sistema electoral, aunque ha sido muy criticado, funciona bastante bien. Bueno, vamos a ver, pero bueno. Sí, la información nos la envió América 21. Bien, bien. Bueno, teniendo en cuenta que hace un ratito hablábamos de la victoria de la derecha en Chile, bueno, por lo menos un equilibrio, ¿no? No todo es la derecha arrasando, pero bueno, seguiremos de cerca, vamos a ver si esta semana podemos viajar hacia Venezuela y hablar un poquito por allá para ver cómo está la situación, pero bueno, en principio interesante esta noticia que traes, Irene. Si te parece, vamos con un poco de música. Dale. Nada más por eso. hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Al principio del programa, con todas las malas noticias que tuvimos que dar, nos olvidamos de dar la consigna. Y vamos a decirla ahora, ¿no? A ver si alguien se quiere sumar e ir respondiendo. La consigna, ¿la tenés a mano vos, Irene? La consigna dice así. ¿Qué cosa o qué debería ser gratuito y no lo es? Nos mandan al 11-31-81-31-26, que debería ser gratuito y no lo es. La consigna viene a raíz de que en el año 1949 el presidente argentino Juan Domingo Perón publica el decreto que marca el comienzo de la gratuidad en la enseñanza universitaria nacional. Y bueno, creo que fue un hito importante, ¿no? Porque hoy la educación en Argentina, más allá de que, bueno, por supuesto no todo el mundo accede a la universidad, igualmente es gratuita, es muy buena, y en las universidades públicas te encontrás gente de muchos lugares del mundo que viene a Argentina a estudiar, justamente porque les es más barato venir a vivir acá y estudiar acá que estudiar, por ejemplo, en Chile, ¿no? Que es privada y muy cara. Bueno, pero yo agregaría a esta consigna, que es la gratuidad, que no lo es, en este momento, por ejemplo, Internet. Internet es fundamental, no solamente para comunicarnos, sino también para estudiar, porque en plena pandemia se demostró lo necesario que era Internet. Y no diría solamente Internet, sino los servicios que son esenciales a la vida, como es el agua. El agua que no llega a las villas y van con cisternas. El agua es un bien porque estamos constituidos por un 70% de agua. Entonces el agua tiene que ser gratuita y tiene que llegar a todos. O si no es gratuita, ponerle impuestos a quienes realmente la están destruyendo, tirando desechos cloacales, desechos industriales, y fomentar justamente un amigarnos con el medio ambiente cuidándolos. Todo lo que sea energía tiene que ser al servicio de la gente, porque la electricidad también es un bien, porque a vos te pueden dar internet gratis, pero si no tenés luz, no funciona. Entonces hay cosas que tienen que ver con la gratuidad, de la cual en cierta forma estoy totalmente de acuerdo, y en cierta forma no, porque creo que hay grupos empresarios que sí pueden sostenerlo y que se benefician, y teníamos el caso del ministro Aranguren, que era accionario de empresas de electricidad, lo cual era una vergüenza fenomenal, y cómo aumentó ese impuesto, ¿no? Entonces me parece que la gratuidad pasa por los servicios básicos para poder vivir. Totalmente, me adhiero a todo lo que dijiste, Irene. Encima estoy en Mendoza en este momento, y ayer un mendocino me decía, bueno, acá el agua cae de la montaña y es gratuita y es rica, mineral, ¿no? Y como allá en Buenos Aires, o en la mayoría de los lados del país, ¿no? No es un bien gratuito. Y no es barato, si querés tomar agua mineral, por ejemplo, o agua de calidad potable, bueno, no es un servicio gratuito, creo que debería de serlo también, ya que podemos volar y soñar, también podríamos pensar en que las casas podrían ser gratuitas, ¿no? Que podría haber una repartición para que nadie tenga que vivir en la calle, y así también la comida. Pero bueno, estamos volando, ¿no? Así, pensando en un mundo mejor. No sé si gratuidad de las casas, pero sí creo en la facilidad, como se hace en Europa, que se dan créditos a 50 años, a lo que sea, pero que se puedan pagar, que la gente pueda acceder. Si algo dejó marca el gobierno peronista, fue Pues justamente por eso, por dar viviendas a pagar. Y la gente laburante podía acceder. O sea que no es un imposible. No me voy a acordar el nombre, pero sé que hay una persona que trabaja sobre formas de construcciones alternativas y económicas. Entonces no tenés, ¿y cómo se genera eso laburo? Porque no tenés necesidad de hacer torres gigantescas en Puerto Madero. Necesitamos viviendas accesibles a la clase trabajadora. Y hoy un tipo o una persona que gana 80 lucas, no es un millonario, Muy por el contrario, por ahí 80 lucas la juntan entre dos y no llega un crédito. Entonces, la forma de acceder a la vivienda que sea algo que pueda estar en manos de todos y no de algunos. Así es. Bueno, a ver si vamos con una canción, ¿te parece? Y seguimos, nos ordenamos y seguimos. Verías ponerte a empujar. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, volvemos con un llamado casi de urgencia porque no lo teníamos planificado. Ayer nos enteramos de estos sucesos en el sur donde dos personas, aparentemente por la información que hay de civiles, entraron como cazadores a la Lofken en Kentrev y asesinaron a un lamien mapuche y hay otro compañero que está internado con un balazo en su cuerpo. Esa situación grave de la que hay poca información, mucha incertidumbre. Bueno, hace no mucho estuvo allá Pablo Pimentel, un referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Con él estamos hablando. Bienvenido, Pablo Pimentel, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué tal? Buenos días a ambos. ¿Cómo están? Saludos. Muy bien. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Irene? Bueno, ¿cómo lees esta situación que se dio? No sé qué información tenés vos también que por ahí podemos aportar. Pero bueno, vos estuviste ahí conociendo el territorio, conociendo la situación, conociendo cuáles son los motivos de esta resistencia, y por eso nos interesaba tener tu palabra. Bueno, les agradezco mucho porque la verdad tengo necesidad de largar toda una impotencia que me surge. Esta muerte anunciada, los primeros días de octubre me llamaron mapuches adultos de mi edad, arriba de 65 años, que han empezado a descubrir su origen originario, mapuche tehuelche, a través de sus hijos, nietos. Desesperado porque habían torturado a un niño de 7 años en un intento. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí, perfecto. Porque aparecen unos ruidos medio extraños, por eso. Bueno, les decía, para seguir la cronología de la indignación que me surge esto, primeros días de octubre me dirijo a la región a pedido del abuelo del niño que fue torturado. Yo envié ese audio a muchos organismos de derechos humanos pidiéndole que por favor escuchen esto y que cuando los estados violan los derechos de nuestros niños, se la agarran con los hijos de los militantes, como el caso de Paraguay, donde mataron a dos niñas de 11 años en el marco de un conflicto que hay bélico en el norte con un grupo armado popular y el ejército. Cuando en el sur se la agarran de esta manera, yo lo que decido es mandar este audio y junto con ese audio yo les pedí que por favor entendiesen que se había llegado a un límite del gobierno de Río Negro, que había traspasado todos los límites a haber agredido a niños. La verdad, tengo que decirlo con mucho dolor, no tuve eco. Creo que fuimos dos o tres personas, vinieron dos personas de la PDH Nacional en el segundo viaje, en el primero fui solo, hablé con el obispo, se hizo eco y sacó comunicados, a pesar de que su feligresía barilochense, que prioriza la propiedad privada sobre la vida de la gente, él se pronunció, Juanjo Chaparro. Lo quiero decir porque muchas veces criticamos a la Iglesia con justa razón, porque la Iglesia fue cómplice del genocidio, pero hay exponentes que quieren cambiar esa historia, por un lado. Por otro, me reuní con Sendón, la fiscal general de Bariloche. Me reuní con el juez, perdonen ahora, no recuerdo el nombre. Hablé por teléfono con Jorge Crespo, procurador general de Río Negro, e intenté proponer a la comunidad que intentaron viajar a Viedma con alguna delegación de personas conocidas para hablar con la gobernadora de Río Negro. No tuve eco. El segundo viaje nos invitaron a la finalización de un TAUM, que es un parlamento que hacen entre varias comunidades mapuches y tehuelches, donde se reunieron dos días y al cierre nos invitaron a las organizaciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil, para contarnos todo lo que estaban viviendo. Y fue la segunda vez que propuse viajar a Viedma desde ahí, con alguien que nos acompañe, a intentar hablar con la gobernadora para persuadirla que estaba frente a una situación que podía desencadenar esto que pasó en el día de ayer. Por eso la indignación me está brotando. De hecho, hoy me voy a reunir con Adolfo Pérez Esquivel, lo voy a ir a ver a su domicilio, porque están pasando cosas en el país que tienen que ver con una imposición de la embajada norteamericana, donde está imponiendo militarizar la zona de la Patagonia, que el fin de todo eso son el manejo de los recursos, la instalación de la base militar en Vaca Muerta, y el encarcelamiento absolutamente injusto y nulo, de nulidad absoluta, de Facundo Molares, donde dicen que está pedido por el gobierno de Colombia. Y esto lo estaba hablando, desgraciadamente, ya no al color amarillo de Juntos por el Cambio. Esto, lamentablemente, lo están avalando algunos funcionarios del presidente Alberto Fernández, entre ellos Aníbal Fernández. Y este chico que mataron, que habrá que dilucidar si fueron paramilitares, si fueron guardaespaldas de Rocco o quienes sean, es en realidad víctima de algo que se podría haber se podría haber evitado. Ese es el dolor más grande. Así como se podría haber evitado lo Rafael Nahuel después de la experiencia terrible de Santiago Maldonado. Bueno, acá nadie se mueve como corresponde para evitar muertes evitables. Esto es lo lamentable. ¿Y quiénes ponen los muertos? Los barrios pobres, los pibes jóvenes, como el caso de Lucas González, y como el caso ahora de este chico Lamien, que desconozco el nombre. Disculpen que me hice medio largo. Estamos hablando con Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza. Pablo, quería saber, o quería preguntarte, si conoces el estado de la salud de esta persona que fue baleada en el abdomen y que fue hospitalizada en el Hospital del Bolsón. Y, o la otra pregunta, si hay algún detenido en la comisaría del Bolsón, porque esta era información que venía cruzada y no se sabe. No, aparentemente no hay ningún detenido, porque en realidad no, según Jorge Crespo, procurador de la provincia, no intervino la policía y no hubo orden judicial alguna de intrometerse en la comunidad recuperada por estos Lamien. Y el estado de salud del joven, anoche era crítico, estaban operándolo, extrayéndole las balas que quedaron en el abdomen. Aparentemente se las trajeron porque dijeron que eran balas pertenecientes a un calibre 22. Y con esto quiero decir que el calibre 22 es la arma paralela que utilizan los grupos de tarea para policiales, paramilitares o lo que sea, para justamente llevar adelante objetivos que tienen previsto, que es crear un miedo terrible en la comunidad mapuche para que no insistan en esta gesta de recuperar territorios que siempre fueron de ellos, y de esa manera se liberan de la responsabilidad institucional porque esa bala no pertenece a un arma de repartición, ¿no? Es una excusa. De todas maneras, no nos quedamos con esto y vamos a exigir. Por eso la reunión con Adolfo esta tarde, por eso vamos a ir después a una radio abierta al Congreso, después nos quedaremos para reclamar por Lucas González. En fin, estamos viviendo un estado en que me parece que la elección ya pasó, pero la guerra empieza ahora entre lo que es gobiernos que avalan la represión estatal sin límites, como los discursos de Bullrich, de Larreta, de D'Alessandro, responsable del asesinato. D'Alessandro es el primer responsable del asesinato de Lucas González. Disculpen que mezcle por la cual fui llamado, pero ¿saben qué? Para quienes estamos en los derechos humanos es un todo, porque siempre pierden los mismos, nuestros pibes pobres de las barriadas de la Argentina. Uh-huh. Elías es el nombre del joven asesinado en el pueblo mapuche. Bueno, vos estuviste allá, ahí nos contabas en dos ocasiones, Pablo, desde que comenzó este conflicto en la Lofkem Kentreu. Hay un amedrentamiento, ¿no? Policial, la policía está ahí rodeando el lugar, está viendo una situación, se vive una tensión de violencia constante, ¿no? De la mano del Estado, digamos. Sí, toda la zona. Mire, cuando fui por segunda vez, creo que fue para fines de octubre, principios de noviembre, 7 de noviembre creo que fue. La comunidad del Bolsón decide hacer una caravana de apoyo para ir a la finalización del Traún. Se juntaron más de 40 coches, mucha gente solidaria en Bolsón, en un centro cultural de la comarca ahí en Bolsón. Y apenas empezamos a llegar, empezaron a desfilar gendarmes de A3, ¿no? Por ejemplo, dos mujeres y un hombre, o o dos hombres y una mujer, pero muchos, ¿no? Muchos de esas personas de A3, gendarmes que mandó Aníbal Fernández, que había dicho, le había dicho a Pérez Esquivel en la primera intromisión de los primeros días de octubre que el Estado Nacional no iba a intervenir porque no era un conflicto federal. Sin embargo, yo por eso critico fuertemente el cambio que hubo en el gabinete después de las PASO al nombrar a este señor Aníbal Fernández, que tiene que todavía que ir a dar explicaciones al juez Lijo y a la fiscal que está investigando la autoría política de la masacre de Puente Porredón, donde asesinan por la espalda a Darío y Maxi. Y este hombre, que le dio la palabra al Premio Nobel de la Paz, que no iba a intervenir, al primer hecho que hace la inteligencia de Río Negro, de los grupos fascistas, al quemar un club, manda a la gendarmería y militariza la zona. En la comarca andina, que es uno de los mejores lugares, junto con, bueno, toda la Argentina es hermosa, pero la comarca tiene algunas características, vuelve a estar militarizada como lo estuvo en el 17. Y ya acá no estamos hablando de un color político. Lamentablemente tenemos que hablar de todos los colores políticos que están siendo responsables de militarizar y de alguna manera seguir estigmatizando a nuestros pueblos originarios, ¿no?, como terroristas, cuando en realidad acá las acciones de terrorismo las está ejerciendo el Estado. Estamos hablando con Pablo Pimentel, referente de la APDH de La Matanza. Pablo, preguntarte como para reflexionar, ¿no? En estas semanas, por ejemplo, vos mencionabas recién el caso de Lucas González. El caso de Lucas González tuvo una repercusión grande, ¿no? Hubo mucha discusión de la causa y se responsabilizó desde muchos sectores organizados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Larreta, y bueno, nombrábamos ahí antes a otros responsables. ¿Por qué se habla más de las responsabilidades políticas cuando es en la ciudad que cuando es quizás en otros lugares de la nación? Preguntártelo, no por vos, porque vos lo venís diciendo y venís reflexionando sobre los diferentes políticos, pero ¿por qué pensás que a veces se da eso de que se borra las responsabilidades políticas cuando no es en la Ciudad de Buenos Aires? Porque hay una mezquina especulación electoralista de pelear el electorado de la Ciudad de Buenos Aires, pensando de que algunos sectores nacionales y populares puedan recuperar un voto que lamentablemente es gorila, y que es antiderechos, que es antiderechos humanos, que es antivacuna, que en todo caso es anti joven de los barrios. Y aparte, ¿saben por qué? Porque Dios sigue atendiendo en Buenos Aires. Entonces, como Dios atiende en Buenos Aires, la concentración del interés de todos, y acá no saco a nadie, inclusive compañeros míos de derechos humanos, parece que tiene ahí una puesta en valor más alto de hechos que suceden en Jujuy, en Salta, en Formosa o en la comarca andina. Miren, en todo el país todos los días suceden cosas terribles. Ahora, cuando suceden en Gran Buenos Aires o en Capital Federal, tiene otra cotización en la bolsa de valores, pero no de los valores monetarios, sino de los valores que tienen que ver con la ética y con la moral. Y la verdad que en relación a los valores que mueven la filosofía de los derechos humanos, no debe haber lugar que distinga la importancia. Todas las situaciones de violación a los derechos humanos son importantes, se ven donde se ven, y le pase lo que le pase a cualquier persona, ahí tenemos que estar, inclusive, por supuesto, de pertenencias a estándares sociales distintos, ¿no? Porque también le pasa esto, yo quiero decirlo, algo que ha pasado en Ciudad Evita, el día viernes, un joven universitario que estudia para martillero público está financiando su pago de la facultad y sus gastos siendo un volanteador, porque volantea una inmobiliaria para buscar clientes, fue golpeado brutalmente por un seguridad privada de un barrio que se llama Cotevi 4, acá en Ciudad Evita, un barrio que fue hecho con una cooperativa de telefónicos, y que los que viven ahí son todos clase media trabajadora. Sin embargo, con la participación de vecinos, casi más a este joven lo matan, y lo salvan dos jóvenes mujeres, que da la casualidad que las conozco, son amigas de mis hijas, que si no hubieran intervenido estas chicas, hoy estábamos hablando de un joven asesinado seguramente con la carátula del que quiso robar, y lo que estaba haciendo... Ahora, fíjense ustedes, la mamá se comunica conmigo, me pide colaboración, por supuesto que se la damos, y hoy blanquea de dónde viene y me dice, yo soy militante del PRO. Y le digo, perfecto, no hace falta que lo indique, asistimos a todo el mundo que lo necesite. Es decir, lo que está pasando hoy en la sociedad, y después de una, no después, en el medio todavía de una pandemia, yo creo que ha puesto blanco sobre negro también de los roles que debemos jugar cada uno y cómo lo debemos jugar, ¿no? Y yo lo que estoy notando de que hay algunos compañeros de derechos humanos que califican las categorías de violación a los derechos humanos, y en eso no estoy de acuerdo, y en eso los invito a que discutamos, de que cuando nos requieren la colaboración a quienes vivimos donde atiende Dios, es decir, CABA, Buenos Aires, bueno, atendámoslos. Y yo me cansé de pedir integrar una comisión para que vayamos a Viedma. Ahora vamos a ir a Viedma para pedirle la intervención del gobierno de Río Negro a Alberto Fernández. No queda otra, pero se podría haber por lo menos producido un hecho al golpear las puertas de la gobernación de Arabella Carrera, la gobernadora insensible de Río Negro, que es responsable de esta muerte, la hago responsable directa, al igual que el ministro de Seguridad y quienes estén a cargo de la seguridad local de estos jóvenes mapuches que de vuelta son los que ponen los muertos y los heridos y los procesados y los encarcelados. La verdad que si esto no nos mueve, planteémonos quienes estamos en derechos humanos, si está bien o mal, que sigamos estando en derechos humanos. Una pregunta para ir cerrando, que me parece tiene el mismo hilo conductor. ¿Qué análisis haces vos de por qué se salió con tanta decisión a pedir por la muerte de Lucas González y no así con las otras acciones de inseguridad policial o de grupos armados que están pasando? Hay varios actores que, por lo que estoy leyendo, intervinieron en la búsqueda de justicia. El fútbol, que es un elemento de concentración de poder muy grande y también un lugar donde se anida la política. Insisto, es una actitud también mezquina de la política electoralista que van a exponer este caso para desgastar el gobierno de Larreta, y a mí no me importa en absoluto, al contrario, ojalá que se termine el gobierno liberal en todo el mundo, que es el mal, peor mal que le hace a la humanidad, que es el capitalismo, el liberalismo. Pero esto, insisto, creo que el caso de Lucas González, a ver, primero, toda la familia, mis respetos, y tiene todo el derecho de reclamar, y hoy vamos a acompañar y vamos a estar. Vos me preguntás por qué tiene más intensidad el reclamo, porque es un chico del conurbano, es un chico que jugaba al fútbol y se merece también toda el reclamo. ¿Por qué hacen diferencia? Ahí yo estoy diciendo, Irene, que quede claro, estoy diciendo que los organismos de derechos humanos, que también tenemos un poder en los medios de comunicación, al menos los medios de comunicación alternativos, estos medios que no se callan ante el poder real, algunos hablan con más intensidad de un caso que otro. Y ahí que cada uno se haga cargo. Yo me cansé y me quedo sin voz por reclamar siempre con la misma intensidad cuando mataron, por ejemplo, a Sergio Díaz en el 2001 en la comisaría de González Catán, el comisario está preso con perpetua. Cuando mataron a Gabriel Blanco en el 2007 en una comisaría porque se negó a robar para la policía, que fue antes de Luciano Arruga, que lo gritamos los cuatro vientos. Lo de Luciano Arruga también, y que se impuso en la agenda mediática porque la familia pateó todas las puertas y unos pibitos entraron a un programa masivo con un cartel que decía metan el tema de Luciano en la agenda. Si no, no se hubiera metido. Rafael Nahuel pasó a cuatro meses de Santiago Maldonado, y esto yo lo he hablado con Sergio, y también ahí queda las claras cómo la sociedad también discriminamos cuando salimos a reclamar. Santiago llenó un montón de plazas y tendrá que llenar un montón más porque quedó impune todavía. Y Bullrich y Nocetti tienen que ir presos, al igual que Macri, por ese asesinato de Santiago Maldonado. Pero también de Rafael Nahuel. También de Rafael Nahuel, aparte del prefecto y el juez que me aseguró que iba a estar presente para que no le sucediera lo que sucedió con Otranto aquel 1 de agosto del 17. El 25 de noviembre matan a Rafael Nahuel. Y ahora de vuelta, cuando son muertes anunciadas, que lo venimos diciendo, háganse cargo. Yo les pido que esto después me manden el link para mandárselo a medio mundo y que se hagan cargo, porque siguen pasando las cosas, insisto, los muertos los pone las barriadas, los pibes jóvenes, los presos también, los procesados también, y los responsables políticos, ¿sabe qué? Se limpian la ropa y pasan dos días y ya una noticia tapó la otra. Y como vivimos en un pueblo, vivimos en una nación, que somos cortoplacistas, con muy poca memoria, eso lo sabe el político, lo sabe aprovechar muy bien. Por eso, Irene, pasa lo que pasa con Lucas González, que se van a montar muchos para desgastar el gobierno de Larreta, pero, por ejemplo, que le pidan la intervención, en todo caso, a la seguridad, al Ministerio de Seguridad de Larreta. Eso es un hecho político. Que pidan los legisladores intervenir el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, porque la policía de la Ciudad de Buenos Aires está desmadrada con lo que han hecho con Lucas González. Eso sería algo distinto a estar criticando para ver si recuperan votos de la derecha. Pablo, te agradecemos muchísimo esta nota y vamos a darle el paso ahora a un amigo entrañable tuyo, más que amigo, es un hermano, Alfredo Grande, que nos va a hablar sobre su columna que la llamó La Noche de la Militancia. Seguramente tiene el mismo hilo conductor. Te mando un fuerte abrazo. Les agradezco mucho, le mando un abrazo a Alfredo, mi hermano mayor, y a todos los de la retaguardia, gracias por estar. Gracias a vos. Así pasó Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, reflexionando sobre el asesinato del Lamien Mapuche en el sur de la Argentina. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Estamos haciendo correr a nuestro operador técnico Ignacio Álvarez, a quien le agradecemos siempre su amoroso trabajo con nosotros, porque bueno, hoy, como dijimos desde el principio del programa, es un programa muy cargado de información, porque bueno, fue un fin de semana en el que pasaron muchas cosas, algunas muy lamentables. Ahora vamos a por ahí que seguir, como dijiste vos, en el mismo hilo, pero cambiar el enfoque, y lo vamos a hacer con la columna de nuestro compañero Alfredo Grande, que no sé si todavía lo tenemos en línea. ¿Lo tenemos en línea? ¿Alfredo Grande, estás por ahí? No lo tenemos en línea todavía. Bueno, unos segundos. Pero bueno, vamos a seguir charlando de estos temas. Sí, seguramente la columna vamos a encontrar el hilo conductor, ya que se llama La Noche de la Militancia. Y esto tiene que ver y nos abarca a todos los que pensamos que merecemos vivir en una sociedad más justa, más inclusiva. ¿Ya está en línea Alfredo, Nacho? A ver, Alfredo Grande, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo están? Bienvenido, muy bien. Gracias por esperarnos. Se nos retrasó un poquito esta llamada, que siempre empieza más temprano, Pero bueno, aquí estamos, gracias. La noche de la militancia. Contanos de qué se trata tu columna. Bueno, hace poco se celebró el Día de la Militancia. Recordamos que tiene que ver con el día en que el general Perón vuelve a la Argentina en un avión, de alguna manera poblado de figuras de distintos órdenes, ¿no? Políticos, artistas, deportistas, y fue recibido por Rucci, el famoso paraguas porque llovía, y bueno, hizo acá una serie de movimientos. Fue desafiado por Lanusse, que dijo que no le daba el cuero, y vos sabés que entre mil y cosas, esas cosas no se toleran, ¿no? Entonces, bueno, vino. Vino y realizó algo notable, ¿no? Después de la Revolución Libertadora, bueno, Perón se fugó a varios países, terminó en la España de Franco, y cuando vuelve a la Argentina viene a realizar un gran acuerdo interpartidario con vistas a las elecciones, o sea, es un Perón electoralista. Bien, el primer intento se llamó Fresilina. Yo siempre pensé que era un antibiótico, pero no. Era Frente Cívico de Liberación Nacional, por esto que decimos de las siglas, ¿no? Pero rápidamente se transformó en Frejuli, o Frejulí, Frente Justicialista de Liberación. Y el primer punto que quiero marcar es esto, ¿no? El peronismo ha logrado, como ningún otro partido en Argentina, unir tres elementos centrales del poder, ¿no? Que es el Estado, el partido y el gobierno. No es poco, ¿no? Es decir, todo gobierno justicialista tiene esa marca. Es el Estado, es el partido y es el gobierno. Y eso se lo llama de muchas maneras, pero una de las más simpáticas, por lo menos para un médico, es columna vertebral, ¿no? Y todo está organizado, movimiento obrero organizado, comunidad organizada, todo está organizado. Bueno, la idea no es mala, en definitiva, todo depende hacia dónde apuntás. Esa idea en algún momento va más allá de lo electoral y hay que defenderlo en las calles, cosa que fue lo que no sucedió con la Libertadora y mucho antes, ¿no? Cuando Evita le dio armas a la CGT, ¿no? Bien. Dicho esto, el Día de la Militancia es un día que refleja poca militancia. Es decir, la militancia en sí fue la resistencia peronista, con ese famoso graffiti Lucha y Vuelve. En esas épocas, por supuesto, no había WhatsApp ni había Twitter, sino seguramente se hubiera viralizado el Lucha y Vuelve. Se escribían las paredes con tiza, con carbono, como fuera, y se luchó y volvió. Claro, volvió y después se fue, ¿no? Y se fue y todo el proceso electoral, como sabemos, armó Cámpora, que luego fue destituido por Lastiri, a instancia de López Rega, y ahí fue el primer golpe de Estado que un gobierno peronista le hace a otro gobierno peronista. Bueno, estas cosas del folclore. Lo que yo quería marcar con la noche de la militancia es un hilo conductor que va desde justamente cuando Perón vuelve a cuando Perón vuelve a volver. El vuelve a volver es un eufemismo, designa cuando regresa. Y ese segundo regreso, ya con el peronismo triunfante, ¿no? Sí, ya había ganado la elección Cámpora Solano Lima, ¿no? Los hombres del Frente de Perón. Sucede la masacre de 6, que en la iconografía del peronismo ha desaparecido. Yo tengo, no voy a decir que tengo un amigo peronista, porque me van a decir que por eso soy gorila, ¿no? Pero hablo con muchos peronistas y de alguna manera en algunas cosas estamos de acuerdo. Yo siempre digo, yo soy socialista, lucho contra la cultura represora, dentro de eso yo me siento cómodo para hablar casi con cualquiera. Dentro de lo que podríamos llamar los que combaten a la cultura represora, los que la promueven, no, la verdad es que no tengo mayor simpatía. Bueno, el tema de la masacre es esa, de Seiza es tabú. Directamente no existió, eso nunca existió. Porque la masacre de Seiza yo la podría rebautizar, de hecho lo estoy haciendo, como la noche de la militancia. porque fueron a esperar a 6 millones de personas, todas desarmadas. Las Fuerzas Armadas estaban en el palco, infiltrados, y ahí quiero rescatar, ¿no?, la figura de Leonardo Fabio, que en el hotel de Ezeiza salvó a muchos compañeros de ser asesinados, ya estaban siendo torturados. Leonardo Fabio amenazó con suicidarse si siguen haciendo eso, así que es para realmente merituarlo. Pero sabemos lo que fue la masacre de Ezeiza, que fue la guerra declarada contra las heterodoxias. Cuando hablamos de heterodoxias, hablamos de la patria socialista, ¿no? Bueno, eso es algo que quedó resuelto de la peor manera, porque ya nos hablamos de patria socialista, y ahora el gran tema es Alberto, Cristina, la grieta y todas esas formas encubridoras que tiene la cultura represora, de no tomar el tema de fondo, ¿no? Y el tema de fondo, que cada uno, de acuerdo a su implicación política, de lo definirá, para mí sigue siendo, en cierto sentido, patria o colonia, digamos, ¿no? O sea, no dejamos de ser un virreinato, claramente. El Fondo Monetario ocupa el lugar de Fernando VII, alegremente. Se discute cuánto, pero no se discute si se le paga. Eso no se discute. Se sigue hablando de deuda cuando se estafa. Y evidentemente, bueno, han sido condenados militantes por oponerse durante el gobierno de Macri a la reforma previsional y demás, y no pasa nada. Y además, como ya se señaló reiteradamente, siguen matando jóvenes, siguen matando mujeres, siguen hambreando niños. Y eso, si no es una declaración de guerra, de todas maneras las guerras ya no se declaran, se ejercen. Entonces yo creo que la noche de la militancia alude a eso, ¿no? A que en Argentina realmente no hay vigencia de los derechos humanos, de una manera distinta que la dictadura. Porque los derechos humanos, aún constitucionalmente, esto es interesante, no solamente se tienen, se ejercen. O sea, las condiciones concretas del ejercicio de los derechos humanos son tan constitucionales como la tenencia de los derechos humanos. Entonces, decir que, por ejemplo, el derecho a la comida en Argentina no existe, ¿no? El derecho a la salud no existe, el derecho a la vivienda no existe, no porque esté prohibido tener una vivienda, sino porque no está posibilitado comprarla. Entonces, si somos así sumamente miserables y decimos, bueno, pero no está prohibido curarse. Bueno, pero los medicamentos son carísimos. Ah, bueno, es otra cosa, eso es el mercado. Bueno, entre mercado y derechos humanos hay una relación totalmente antagónica y es la que yo pretendo marcar, ¿no? Esta diferencia entre el día de la militancia glorificado, ¿no?, en los afiches, y la noche de la militancia, que está realmente siempre en el cono oscuro, porque es el hecho maldito del país peronista. ¿Y cómo le cuesta al peronismo salir de esa historia, de esa noche que no, como vos decías, no hay tanta reflexión, no hay tanto análisis, no se pone en la mesa, no se termina de discutir, incluso, bueno, los peronismos de los últimos años, entre ellos tejen alianzas entre buenos y malos peronistas, si se quiere, o no sabemos cómo ponerle, pero como vos decías, quienes se oponen a la cultura represora o quienes la ejercen, ¿no? Claro, sí, yo inventé una especie de consigna que por supuesto no va a tener la menor trascendencia, de hecho ya no la tiene, que es lo siguiente, ¿no? Yo aspiraría a un peronismo no macartista y a una izquierda no gorila. Varios ya me dijeron que es totalmente imposible cualquiera de los dos términos, algunos uno, otros otro, ¿no? Pero realmente creo que esa es la tragedia que tenemos, ¿no? Porque en el movimiento peronista, en el pueblo peronista, cuando se habla de capitalismo con rostro humano, ¿viste? Que tiene mucha vigencia ese aspecto. Bueno, el rostro humano del capitalismo es Perón, Evita, Néstor y Cristina. Ese es el rostro humano del capitalismo. Por eso la vigencia del capitalismo. La vigencia del capitalismo es la vigencia del peronismo en Argentina. El peronismo inventó el capitalismo con rostro humano mucho antes, por eso la genialidad de Perón. Le puso rostro, inclusive rostros fusionados en abrazos, toda la iconografía, que en la época de Perón era mucho más que ahora, a pesar de que los medios eran menores, le dio el rostro humano al capitalismo. Bueno, en definitiva, el peronismo fue capitalismo donde además de acumular, la frase de la che, muchachos, repartan un poco más. Es famoso 50-50. En cambio, el capitalismo sin rostro humano, que sería el rostro de las grandes corporaciones, o sea, ¿cuál es la cara de Amazon? No sé, Facebook se lo ve a Max Zuckerberg un poquito más, pero las grandes corporaciones no tienen cara. Y bueno, ese es el capitalismo que le importa cero la distribución, que busca una acumulación que se sustenta en sí misma y que, bueno, por supuesto, está llevando a la catástrofe y todos sabemos que en 10 años va a suceder, ¿no? Alfredo Grande, te agradecemos este pasaje por Hasta que vuelvan los abrazos con tu columna sobre la cultura represora. Hoy, la noche de la militancia, muy interesante. Y bueno, te esperamos el lunes que viene acá, en la misma hora, en el mismo lugar. Un poco más temprano para no irnos tanto de tiempo. Bueno, te mando un abrazo. Saludos a Elena y a vos, Julián. Saludos. Abrazo, Alfredo. Pasó Alfredo Grande con su columna sobre la cultura represora. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Smoking like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y así nos metemos en la última entrevista de este lunes y lo vamos a hacer con Ismael Jalil. Él es referente de la Correpi. Y en principio, bueno, queríamos hablar de la situación en la ciudad de Buenos Aires, el caso de gatillo fácil sobre Lucas González, este joven futbolista. Bienvenido, Ismael, Hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier, estoy junto a Irene Antinori en este programa. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, en principio, bueno, fue un fin de semana muy problemático. Vamos a empezar hablando del caso de Lucas González, que ustedes desde la Correpi estuvieron también trabajándolo, así que bueno, a poner en contexto un poco a la gente de qué fue lo que pasó y de qué lectura hacen ustedes desde la Correpi de lo que sucedió con Lucas González. Mira, yo te voy a hablar, me parece que a esta altura todo ya está conocido, ¿no? En cuanto al hecho o los hechos en realidad. Me parece que amerita una reflexión de otra naturaleza, me parece que tiene que ver más que con la descripción del hecho, con la, si fuera médico te diría la etiología del hecho, ¿no? La historia clínica del hecho, que tiene que excede largamente a Lucas, pero que como primera reflexión, para mí una de las más importantes, recogiendo incluso el ejemplo de la familia de Lucas, nunca hay que perder de vista a los familiares, son los seres más directamente afectados por esto. Pero los familiares que como primera medida tuvieron la reacción de donar los órganos de Lucas. Hola, Ismael. De tanta generosidad. Sí, te perdimos un poquito, pero ahí volvimos a escuchar. No sé en dónde. ¿Dónde me perdieron? A ver. La decisión de la familia de donar los órganos. ¿Qué tal, Ismael? No. Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Irene, tantos años. Lindo escucharte. Un abrazo. Mira, el tema es... ¿Ustedes me escuchan bien ahora? Perfecto. Bien. Lo que decía era que tomando el ejemplo un poco de la familia de Lucas, que ha tenido ese acto de tanta generosidad en prolongar su vida a partir de la donación de órganos, me parece que en homenaje a esa actitud, pensando hacia el futuro, la conclusión más categórica, si se quiere, que uno puede sacar de todo esto, es ponerse a pensar en todos esos pibes que han muerto, en los otros que han quedado presos porque estaban sueltos de toda soltura, digamos, sin inclusión, completamente afuera del sistema de contención social, y que han pasado por las mismas circunstancias, por ahí con algunas pormenores diferentes, naturalmente, pero que cayeron en las mismas circunstancias y que, por no tener de algún modo una cultura del trabajo instalada en su casa, que le garantice un plato de comida, que le garantice una educación, por no tener un barrio articulado socialmente, por no tener un club donde pudieran ejercer la práctica deportiva, por no poder vivir en alguna manera, ¿no? Pensar en la cantidad de pibes y que han caído en las mismas condiciones que Lucas, y que han pasado sus casos como los que la prensa canalla titulaba a las horas de haber ocurrido, ¿no? Planteándole que eran un ladrón, que era que era una cuestión de inseguridad, que en alguna medida yo ahí le veo que tienen razón cuando dicen que es una cuestión de inseguridad, porque la policía en la calle es inseguridad para los pobres. El tema de la inseguridad tiene un abordaje siempre desde de arriba para abajo. El tema de la inseguridad... Ismael, sí, yo eso le agregaría la aportación de cara, ¿no? Que la inseguridad es también ser en este país morochito o tener rasgos autóctonos que no coincide con este perfil que la policía nos quiere brindar de raza. Por eso te digo. Sí, absolutamente. Y te digo más, supongamos que en vez de entrenar en Barraca Central, que tiene su cancha o su club alrededor de las villas de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, estos chicos hubieran estado entrenando en River, en Defensores Belgrano, en Excursionistas, es decir, en el lugar privilegiado de la ciudad de Buenos Aires. ¿Habría una patrulla, entre comillas, patrulla también, no?, de las mismas características que la que se llevó la vida de Lucas? ¿Justificarían ellos diciendo que eran cuatro vagos que iban a bordo de un auto que no podían justificar de ninguna manera lo que era? ¿Lo harían? ¿Lo hubieran hecho? ¿Existe eso van por esa zona cuatro tipos o tres tipos de civil arriba de un vehículo de esas características, se bajan, se atraviesan el vehículo cuando lo encuentran sospechoso y disparan a cara de todo el mundo. ¿Lo hacen en la zona norte? Digamos, estas cosas me parece que son las que hay que reflexionar, ¿no? A ver, Ismael Jalil, estamos hablando, referente de la Correpi. A ver si yo te comprendo. ¿Vos pensás que si un chico morochito que puede estar pasando por Barrio River no actuarían de diferente manera? No, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, pues, si la práctica... Te decía que me corrigieras, que me pareció que te entendí mal. No, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que la idea de instalar una patota de esas características no surge en función del auto de Lucas, surge en función de que se trata de barrios como la villa de la zona de Barracas, como Zabaleta, como las que ya conocemos. Es decir, ¿por qué? Porque es una zona donde la policía genera la caja suplementaria. Y la caja suplementaria la hace a través del manejo de la droga, la hace a través de quitarle la plata a quien va a comprar la droga, o quitarle la droga por venderla a ellos. Y todas estas cosas son de uso común, pero en ese lugar, no en la zona norte. ¿Me explico a dónde voy? No estoy analizando a los pibes, estoy analizando a la policía. ¿Por qué la policía no hace eso en zona norte? ¿Me explico? Sí, completamente. Yo no había entendido bien. Te atraviesan un auto en Barracas porque pueden sospechar que cuatro pibes a bordo de un auto están yendo a comprar la falopa o tienen la falopa. ¿Se queda claro cómo es el tema? Es decir, están algo así como pescando a ver de dónde pueden sacar ellos una caja extra. Porque vos fíjate una cosa. Vamos a suponer que fuera cierto lo que dicen los policías. Por un instante, vamos a suponer que es cierto, que ellos estaban cumpliendo una función que a 34 horas el gobierno de la ciudad nunca explicó cuál sería esa función, pero independientemente de eso, tampoco explicó cuál era la razón específica por la cual en ese lugar había una patrulla de estas características, ¿no? Sin identificar ni nada. Pero vamos a suponer que todo eso estuviera justificado porque estaban haciendo un trabajo de inteligencia y sería absurdo plantear que lo hicieran completamente a la vista y a la luz de todo el mundo. Ellos entienden que ahí pasa un auto sospechoso. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando perfectamente. Estamos siguiendo... Pero hubo un ruido en la línea. Ellos sospechan que el auto es sospechoso, valga la redundancia. Lo que tienen que hacer legalmente es sacar el chichón sonoro, ponerlo arriba del techo del vehículo e identificarse como policía. ¿Qué hubiera pasado si hacían eso? Cruzaban el vehículo, los pibes hubieran parado, hubieran mostrado su documento y todos seguían sin ningún tipo de problema. Digamos, ¿no? Eso es una alternativa. Ahora, ¿por qué el gobierno de la ciudad no explica qué pasó? ¿Por qué no está esto dentro del protocolo? ¿Por qué los separa como los separa? Y esto lo tiene que explicar la justicia. Y se tarda 72 horas en detenerlos. Y acá es donde aparece el otro costado de la reflexión que yo quiero hacer más allá de la descripción del hecho. Y que tiene que ver con el rol de trascendencia social que ocupa la policía en la Argentina implica, más temprano que tarde, un rol privilegiado a la hora de hacer este trabajo sucio. Es decir, lejos de ser una mayor exigencia y, por tanto, inmediatamente proceder a detenerlos, incomunicarlos, como por otra parte hacen con cualquier autor de cualquier homicidio, acá se los beneficia y se los favorece con una ruptura de la incomunicación. Los tres estaban tranquilamente en sus casas, pudieron hasta sacar sus cosas de la comisaría, tienen contención psicológica, que pagamos todos naturalmente, y ni una comunicación con la familia del asesinado, y ni una mensaje de contención o política concreta de contención hacia los pibes que fueron de algún modo también víctimas, porque fueron víctimas de la tentativa de homicidio, como bien ahora se calificó, con jueces y fiscales que demoraron, y esto huele feo. Yo creo que lo que confirma es la hipótesis que nosotros manejamos desde hace mucho tiempo con el tema de los gatillos fáciles. Sí, por otra la medida. Por otra parte, Ismael, te quería recordar que el inspector Isasi, luego de haber, o sea, se incorpora Isasi, a la policía Isasi, de la... Isasi. El inspector Isasi, Isasi, con dos S. Sí. Se incorpora a la policía de la ciudad después de haber sido parte de la policía bonaerense. Estamos hablando de donde generó toda la corrupción y el gatillo fácil. Bueno, lo que te quiero significar es que más allá del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque el hecho también se repitió de acuerdo a los parámetros del caso Facundo Ferreira en Tucumán, y hasta ahora tampoco le escuché a Mansur salir a decir absolutamente nada, ¿no?, sobre el hecho. Uh-huh. Ni hablar de la provincia de Buenos Aires con Sergio Berni. Pero bueno, a lo que voy es que me detengo en eso de los privilegios que tuvieron estos policías asesinos de Lucas. ¿Qué quería yo resolver en mi análisis? Que cuando se produce el gatillo fácil, el poder que administra la policía, que es el poder político, que tiene una responsabilidad política ineludible, hablo de Larreta, de Santilli, de D'Alessandro, etcétera, lo que intentan hacer siempre es ver de qué modo los pueden hacer zafar. Es decir, que la regla es la impunidad. Y se convierte la condena o la justicia en excepción, pero ¿cuándo? Cuando ya es absolutamente inevitable y no les queda otra, entonces los tienen que entregar. Bueno, en ese razonamiento estuvieron las 34 horas de silencio inmundo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para hacer eso, y se convencieron que no tenían más salida, porque la movida de la familia, porque la reacción de las barriadas, porque los medios que inmediatamente se solidarizaron, y vuelvo a insistir, comparen ustedes con la cantidad de casos donde pibes en otras condiciones caen de la misma manera y sin embargo, sin pena ni gloria, pasa su causa al archivo y en definitiva quedó instalado que estaba choreando y por tanto está bien muerto. Es decir, estas cosas son las que hay que analizar. Me parece que hay que ir por ahí, hay que entrarle a estas cuestiones, porque esto me parece que es lo que nos corre. No por una cuestión de que nos hace distintos a nosotros, sino porque creo que es la forma de algún modo abordar el verdadero problema que hoy en la Argentina es fundamentalmente la desigualdad, la enorme desigualdad que los obliga a los poderosos a tener estas patotas dando vueltas para disciplinar a los pobres, a los negros, al ocupado, al desocupado, al diverso sexual, a la etnia, al indio, al que expresa una idea diferente a la convencional, digamos, al enemigo interior, al nuevo enemigo interior, y que es el efecto, es la consecuencia de la desigualdad que instalaron. En la Argentina el problema no es la pobreza, no caigamos en el error, no es la pobreza, el problema en la Argentina es la riqueza. Entonces, es la que genera las desigualdades, y para sostenerse necesita de estas patotas. Esto es lo que nosotros creo tenemos que empezar a pensar seriamente, y sobre todo, cuando nosotros vemos a partir de las declaraciones de los personeros del odio, del odio de clase, porque ellos sí pueden expresar el odio de clase, y parece ser que nosotros tenemos la palabra prohibida frente a ellos. Pero alguien que postula que un ser humano puede ser convertido en un queso gruyere, yo creo que ya a esta altura debería ser llamado por su señoría para decirle por qué incitó la violencia como incitó. ¿Por qué da fundamentos para que un hecho de estas características se produzcan? Pero no lo hicieron con Patricia Bullrich cuando fue el caso Santiago Maldonado, no lo hicieron con Patricia Bullrich cuando fue el caso Chocobar, no deberían por qué. No lo hicieron cuando ella, en un estado de evidente borrachera, en Río Cuarto salió y dijo: el que quiera estar armado que lo esté, el que no quiera estar armado que no lo esté. Coincide con Milei en que plantean el armamento para todo el mundo, y eso va a terminar siendo una práctica de exterminio social, porque los que van a caer son los nuestros. Es así de clarito el tema, y esto es lo que hay que entender: van a seguir cayendo los nuestros, en algunos casos como el de Lucas, donde estaba completamente ajeno a una actitud contraria a la ley. Y en otros casos, los mismos pibes que salen con una tumbera muchas veces y que en ese planteo de la que se armen como puedan y que el que quiera estar armado esté armado, imagínense lo que va a ser un hombre portando una Glock sobre un pibe que en su desesperación, y de ninguna manera defendemos eso porque no es una salida para nosotros, pero sí comprendemos que no puede ser resolverlo poniéndole 4 tiros en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Ismael Jalil, te agradecemos esta comunicación con Hasta que vuelvan los abrazos, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente estaremos pronto siguiendo profundizando estos temas que nos interesan. Te mandamos un abrazo grande. Cariño grande para todos. Gracias, abrazo. Adiós. Escuchábamos a Ismael Jalil de la Correpi. No busques tu billetera, el dinero nada va a valer cuando el olor de las tribus se empiece a oler. De nada servirá que escondas tu coche y el de tu mujer cuando el olor de las tribus se empiece a oler. Va por ellos que son pocos y cobardes. Va por ellos que son pocos y cobardes. A la policía con tu teléfono celular cuando el grito de guerra se empiece a escuchar. El caos va a ser internacional, no podrás escaparte del país cuando el olor de las tribus se empiece a sentir. A por ellos que son pocos y cobardes. A por ellos que son pocos y cobardes. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, estamos llegando al final de este programa que tuvo de todo, ¿eh? Cuatro entrevistas con Héctor Ortiz, con Ismael Jalil, con Pablo Pimentel, con Alfredo Grande. Hemos logrado meter a cuatro personas que encima les gusta hablar, Irene, ¿eh? Podríamos haber hecho un programa de cuatro horas, pero lo logramos. Lo logramos. Pero también tenemos respuesta a la consigna. ¿Qué cosas deberían ser gratuitas y no lo son? A ver. Nos escribe Nico desde San Clemente. Respuesta a la consigna. Debería ser gratuita el agua para el mate. Cuando se te acaba y la pedís en una situación de estar en cualquier tipo de espacio público. Parque, plaza, playa, etcétera. Saludos desde San Clemente. Qué lindo San Clemente y qué lindo el mate. También me parece que está bueno el enfoque que hizo Nico porque es más concreto, que más accesible que los nuestros por ahí, Irene, que eran un poco más complejos, ¿no? Más políticos. Esto es simplemente que te den el agua, loco. Dame agua para tomar mate, que en Argentina es un bien natural. Un vasito de agua no se le niega a nadie. Ahora te lo cobra. Bueno, un poquito de yerba también podría ser, ¿no? La yerba ya es más cara, ¿viste? Sí, sí, pero antes, sí. El agua, ¿viste? El vasito de agua a nadie se le niega. Uh-huh. Bueno, bien, bien. Son las 12. Con alguna cancioncita. ¿Podrá ser, Nachito? Ya no, nos vamos yendo. Esto fue Hasta que vuelvan los abrazos. Día lunes, Radio Sur, Radio La Retaguardia, llevándoles información. Y bueno, hoy no pudimos meterle demasiada onda y humor porque las noticias que nos atravesaron no eran las más positivas, pero vamos a ver si en la semana podemos levantar un poco la agenda con alguna buena noticia. Y agradeciéndole enormemente a nuestro operador Nacho Álvarez y a los compañeros de Radio Sur que junto con La Retaguardia sostenemos este programa semanal. Muchas gracias a todos. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial.